el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Habitualmente en Radio Indes, pero hoy seguimos por Zoom. Hoy, 22 de diciembre de 2020, ha llegado el invierno, solsticio de invierno, y nuestro programa número 17 del ciclo de UPA 22. Un saludo desde Jerez de la Frontera, de este que os habla, Agustín Almoril, a todos los que nos seguís por iVoox, iTunes, Spotify o Radio Indes. Y también estamos en Instagram, Facebook o Twitter. Ahí pueden dejarnos nosotros mensajes o lo que queráis, que nos da mucha alegría escucharos y comentar pues lo que nos digáis. Hoy, de Sevilla a la Luna, voy a empezar saludando a nuestro querido José María Madiedo. ¿Qué tal? Buenas noches, José María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues estupendo, porque hoy iniciamos sección nueva, tenemos wiki hoy. Sí, efectivamente, hoy va a ser el último programa del año y va a coincidir con la primera vez que se haga esta sección nueva del Wiki Meteórico, donde nos vamos a ir al Antiguo Egipto. Ya veré qué os cuento de aquello. Pues estupendo, porque te agradecemos que comiences esta sección, porque siempre nos ha interesado mucho y a nuestros oyentes también muchísimo todo el tema, no solo del espacio, de lo que nos llega del espacio, sino de lo que nos cae en nuestras manos, y que tú tienes una de las colecciones más grandes a nivel particular, al menos en España, no sé si del mundo, y bueno, pues te lo agradecemos enormemente. Seguimos con los compañeros que están con nosotros, como siempre, don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, noche, bueno, noche ya. Porque... Noche. Noche. Nos perdemos este año la pestillada de todos los años con el tema de la pandemia, ¿no? Esta vez este familiar habéis hecho los pestiños y en el último programa que solíamos catarlo, este año no va a ser posible. Bueno, lo puedo enseñar, es lo más que puedo hacer. Enseñarlo por aquí, por la cámara, porque... Para los que nos siguen por YouTube. Pero eso va a ser demasiada envidia, así que vamos a dejarlo, ¿no? No sé, yo lo enseño. Vamos a dejarlo porque nos va a dar un poco de pena de que otros años pues... Y tampoco, y está feo que también me ponga yo a comer uno aquí delante de vosotros, así que... Bueno, eso ya sería lo peor. Bueno, pues hoy nos traes porque, bueno, precisamente algunos de nuestros oyentes y escuchantes nos envía a veces por Twitter o a veces por otro sistema, en este caso por Twitter, David Cotano, creo recordar, pues nos deja un mensajito y te ha mandado a ti un guante que no has podido más que responder sobre... Y vamos, encantado de recogerlo porque ha dado en el clavo. Me iba a gustar y me ha gustado. O sea, aquí traigo el comentario de él después y lo hablamos, que ha sido muy interesante la aportación. Bueno, él mismo además fue el que nos aconsejó, bueno, ya lo conocíamos, el ESA Sky 3.6, que es la app para los que queréis conocer el cielo sin morir el intento, es astronomía de salón, lo dijimos la semana pasada, y él también nos lo recordó por Twitter. Muy bien, pues también está nuestro presidente con nosotros, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Y Lito, no se te va a ocurrir enseñarnos los pestiños, ¿vale? Vale, vale. Oído, me los comeré, pero fuera de cámara. Sí, pero calladito. Calladito. Pues nada, aquí estamos un día más, Agustín y compañía. Bueno, ahora nos contarás, bueno, y con el compañero Rafa Caro, que estuvisteis, yo creo que tú también fuiste al final, Joaquín, a presencial, bueno, que luego hablaremos un ratito de ello, de la famosa conjunción. Sí, la estrella de Belén, ¿no? Bueno, vamos a quitar lo de estrella de Belén y vamos a hablar de la conjunción. Y luego Rafa, ya no como novato, sino como experto en conjunciones casi, nos contará después qué tal fue, ¿no? Sí, sí, un ratito muy entrañable. Buenas tardes. Sí, sí, pasamos. Yo creo que más, bueno, no solo por el acontecimiento, también yo creo que hacía meses y meses y meses que no coincidíamos tanta gente, ¿no?, de la agrupación, y entonces fue muy bonito, muy entrañable. A mí me gustó más la compañía que las fotos que hicimos. Ya difícil, bueno, pero... Pues también están con nosotros últimamente con mucha frecuencia. También está Jesús Romero. ¿Qué tal, Jesús? Como oyente o como escuchante. Como escuchante, pero puedes... aquí desde Jerez de la Frontera. Y desde Sanlúcar esta vez. Hoy tenemos a David Chacón, que hace tiempo que no te veíamos por un punto azul. Bienvenido, David. Ahí estoy de nuevo. Buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, en Sanlúcar está todo despejado, ¿eh? Igual que cuando la carretera cortada allí. Y bueno, pues aquí estamos, de nuevo. Pues estupendo. Bueno, pues lo primero que quisiera hoy, bueno, o queremos desde un punto azul, es darle la enhorabuena a la Fundación Descubre y a su directora, Teresa Cruz, a todo el equipo por el premio que ha recibido del Foro de Consejo de las Universidades Públicas Andaluzas. Bueno, la Fundación Descubre para nosotros es esencial en Andalucía, Ciencia al Fresquito, Café con Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, todas estas actividades de las que, bueno, participamos. Y las exposiciones, ¿cómo se llama ahí? Bueno, las que son itinerantes por Andalucía de... Sí, hombre, de la tierra, de la tierra. Eso, de la tierra al universo, es que no me salía. Y bueno, no solo todas estas actividades que con las que participamos, también con su famosa web más dedicada a nuestra área, el Séptimo Cielo, que por cierto se acaba de incorporar José Luis Espí. Sí, aquí estoy. No lo he nombrado antes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Un saludito a todos. Pues bienvenido. Bueno, por venir tarde, te voy a hacer a ti la pregunta, aunque se lo iba a hacer a todos los demás. Venga, va. Que estamos hablando de la web del Séptimo Cielo. Y a que no sabéis a quién le debemos lo del Séptimo Cielo. Estoy en la gloria, estoy en el Séptimo Cielo. José Luis, tú tienes el que tienes que contestar, que eres el último que ha llegado. No sé exactamente, no sé. Si ya antes había seis cielos, ¿ahora con el séptimo era el bueno o qué? En los anglosajones dicen en la novena nube. O sea, que cada, la novena nube. Cada cultura... Bueno, pues la cultura nuestra es más hacia la cultura griega y se lo debemos, bueno, es una de las corrientes que dicen que se lo debemos a Ptolomeo, ¿no? Que por cierto tiene un asteroide y un cráter en la Luna y era el estado ya de conciencia más alta y de felicidad que pueden conseguir los humanos y la perfección. Uh-huh. El séptimo cielo era Saturno, nada más y nada menos, una de las esferas celestes que... Porque era la última, la siguiente era ya las estrellas para ellos, claro. Claro, la primera era la Luna, después Mercurio, después Venus, después el Sol era el cuarto, y después ya Marte, Júpiter y Saturno. Uh-huh. Algún día tenemos que hablar de este tema, a ver si puedo traer a alguien que nos hable de Dante y de la astronomía, de Divina Comedia, que ahí cuenta cosas curiosas, más basado ya en la etapa religiosa, pero se basa en toda la teoría aristotélica y Ptolomeo del tema del universo, que es curioso. Bueno, cambiando de tema, Solar Orbiter se aproxima a Venus, precisamente, el día 27 de diciembre, para acercarse al Sol, tomar impulso y, bueno, sacar ya lo mejor que podamos, las mejores fotos del Astro Rey, y no sé qué os parece, si estáis atentos a esta actividad que Juan Luis Cano nos la ha comentado por Facebook. Y últimamente el Sol estaba bastante soso, Lito, ¿no? Que tú le haces algún seguimiento y, bueno, algunas veces lo miramos con nuestro Sol. Está remontando. Pero vamos, ha estado muchísimo tiempo muy parado. Yo tengo noticias de que hace muy poquito, creo, no sé si la semana pasada o hace dos, empezó un ciclo nuevo. Empezó un ciclo nuevo de sol, solar. O sea que... El último ha sido muy profundo de inactividad, ¿eh? El mínimo, sí. No llega a ser el de Maunder, pero vamos. Bueno, y también damos la enhorabuena, que a ver si lo volvemos a traer algún día por aquí, a Adrián Vilches, de su estrato, que, bueno, va a empezar. Los meses de verano, nos queda bastante tiempo y con la pandemia no sabemos, pero se marcha nada más y nada menos que a Frascati a hacer prácticas en la ESA, en el centro NEO, donde está también Juan Luis Cano. O sea que enhorabuena, sí. Adrián, lo tenemos que llamar o bien cuando esté allí o antes para que nos cuente cómo ha sido. Así que enhorabuena, Adrián, sí, y un saludo desde Un Punto Azul. Y por último, la revista Universo LQ, que ha publicado una foto fantástica de nuestra compañera Guadalupe y otra procesada de nuestra amiga Marichu del grupo portuense. No sé si habéis visto la revista Universo LQ es otra de las revistas que se hacen y que pertenece, bueno, la edita Miguel Duarte en el Latiquar, que es una web cuyo webmaster es precisamente Isaac Lozano de la agrupación malagueña Sirio. Uh-huh. Los tendremos algún día por aquí, porque este último número que han sacado lo han dedicado, bueno, todas las personas que intervienen, todos los artículos están hechos por mujeres, y bueno, entre esas mujeres tenemos colocadas a dos, aunque sea con fotografías, pero también está Mabel Angulo de Canal Sur, Leonor Ana, que precisamente es la foto que de la uh-huh. portada que ha procesado Marichu, y bueno, otra serie de astrónomas aficionados que nosotros nos quejamos siempre en Un Punto Azul, que no vienen a nuestro programa, y ahora Lupe y Marichu pues, se van a Universo LQ. Bueno, pues no nos importa. Pero tendremos que traerlas aquí otro día, aunque Marichu sabemos que trabaja por las tardes y le cuesta venir, y a Lupe a ver si la conseguimos atraer. Bien, sin más, vamos a pasar a la sección estrella de hoy, cuyo título es José María. Efectivamente, hoy empieza la sección Wikimeteórico y, como comentaba al principio, voy a llevaros al Antiguo Egipto y vamos a ver qué tiene que ver el Antiguo Egipto con los meteoritos y qué aprendemos de algunas cosas que pasaban allí. Bueno, pues me voy a centrar en este señor que aparece aquí. Aquí estoy poniendo una serie de imágenes que los que sigáis el programa por YouTube vais a poder ver. Esta es la máscara de un faraón, de Tutankamón. Y Tutankamón tiene relación con varias cuestiones relacionadas con el mundo de los meteoritos que iremos tratando aquí en esta sección. Y hoy concretamente os voy a hablar de algo que no es un meteorito, pero sí guarda relación con ellos, que es esto que tenéis aquí, que se llama el cristal de Libia. El cristal de Libia son piezas estas que hay aquí, que están en mi colección particular. Pues el cristal de Libia es un objeto muy curioso que en el Antiguo Egipto se usaba como joya, se usaba como piedra preciosa. Voy a quitarme yo un momento de la pantalla para que lo veáis mejor. Esta es una de las piezas de mi colección, como decía, y el cristal de Libia es arena de sílice vitrificada. Esta arena de sílice vitrificada tiene un origen relacionado con los meteoritos, aunque no se conoce todavía muy bien cómo llegó a formarse. Hay diversas hipótesis. No es un material que haya llegado de fuera, de nuestro planeta. Esto es arena del desierto del Sáhara convertida en vidrio, pero sí es un material que se formó hace unos 29 millones de años, hace ya mucho tiempo, como consecuencia de la entrada en la atmósfera terrestre de un objeto que iba en rumbo de colisión con la Tierra. Y lo que no se sabe, ahí es donde está la controversia, es si el objeto llegó a impactar contra el suelo del desierto generando un cráter, o bien estalló en el aire y fue el calor que se desprendió cuando se produjo la explosión del objeto en el aire la que fundió parte de la arena del desierto. Lo cierto es que hay una gran extensión en el desierto del Sáhara, que está entre Libia y el suroeste de Egipto, donde en el año 1933 se descubrieron, digamos, muchísimas piezas de este material, que por supuesto, cuando digo descubrieron, digo que descubrieron los europeos, porque esto en el antiguo Egipto pues ya se conocía, y Tutankamón, por ejemplo, pues estamos hablando de en torno al 1300 a.C. Bueno, pues cuando se descubrieron estos materiales, cuando se descubrió esta arena vitrificada, se especuló con que pudo deberse al impacto contra el suelo del desierto de alguna roca, de algún asteroide, de algún cometa, y que ese impacto fundió la arena del desierto, pero lo que extrañaba es que no había ningún cráter en la zona. No había restos de ningún cráter, no había nada por allí, y entonces otros científicos especularon con que el objeto que entró en la atmósfera terrestre era un cometa, no era un asteroide, sino un cometa, que ese cometa no consiguió alcanzar el suelo, no consiguió impactar contra el suelo, pero al estallar próximo al suelo, la onda de choque que generó esa explosión del objeto y el calor que se desprendió en esa explosión fundió gran parte de la arena del desierto. En el año 2019 se descubrieron algunas afloraciones rocosas en la zona que dieron que pensar porque parecían ser los restos de un posible cráter de impacto relacionado con estos materiales. Es decir, que todavía hoy en día no queda claro si se produjo el impacto contra el suelo o lo que se produjo fue la explosión en la atmósfera terrestre. Lo que está claro es que es un material que procede de un proceso relacionado con objetos del sistema solar que han entrado en nuestra atmósfera y han dado lugar, pues, a la formación de este material vitrificado. Aquí tenéis algunas imágenes en detalle donde se ve cómo está el material erosionado en superficie. Se ven restos de la arena del desierto también aquí. Los cambios de coloración que veis se deben a la iluminación. No tienen absolutamente nada que ver con distintas composiciones en el material ni nada por el estilo. Y como comentaba antes, pues esto en Egipto se utilizaba como piedra preciosa. Se utilizaba en joyería. Y aquí podéis ver este colgante, que es un colgante que tenía Tutankamón, y en ese colgante, en el centro, aparece una pieza que es un escarabajo pulido hecho de cristal de Libia, que, por cierto, también tengo una reproducción en mi colección, no del colgante, sino solamente del escarabajo. Eso no os lo he traído, pero sí os he traído aquí, no se ve muy bien por la iluminación el color, pero esta es una de las piezas que tengo de este cristal de Libia. Es la misma de la foto que os he puesto antes. Bien, este era un objeto ceremonial, era un objeto que se utilizaba en ceremonias donde intervenía el faraón. Aquí lo tenéis en más detalle, de nuevo me voy a quitar yo de la pantalla, y es un objeto, pues, que hoy en día ya no se utiliza como piedra preciosa, eso se hacía en el Antiguo Egipto, y ahora ha quedado simplemente como un mero objeto de coleccionista y como una curiosidad relacionada con el mundo de los meteoritos y cuyo origen todavía no está muy claro. Se cree que en cualquier caso lo que ocurrió fue que se produjo la fusión, ya sea por el impacto o por el calor que se desprendió en la explosión en la atmósfera, pues se produjo la fusión de una capa de material arenoso del desierto muy grande, estamos hablando de muchos kilómetros cuadrados, y que ese material quedó enterrado posteriormente en la arena. Con el paso del tiempo, esa capa de arena que lo cubría fue erosionándose, fue desapareciendo, y finalmente se fragmentó en trozos que pueden llegar a tener incluso 5 kilos de masa, se han llegado a encontrar, y empezaron, pues, a desperdigarse un poco por la zona en la que teóricamente ocurrió o bien el impacto o bien esa explosión atmosférica. Y como digo, la última noticia que hay es que en el 2019 se detectó esa afloración de rocas, que parece que son rocas que sufrieron un impacto muy potente compatible con la colisión sobre la superficie terrestre de un objeto que pudo ser el que generó este cristal de Libia. Y eso era básicamente lo que os quería contar. Fijaos cómo el mundo de los meteoritos pues ha tenido una influencia grande en la antigüedad. Yo os iré contando distintas cosas relacionadas con este tema, y concretamente pues en el Antiguo Egipto dio lugar a objetos que se utilizaban pues como objetos ceremoniales, como este caso del collar de Tutankamón. Muy interesante, José María, y bueno, es una joya, la joya de la corona, bueno, de la corona, más que de la corona, el emperador era más que un rey, te iba a preguntar, ¿sigue teniendo un valor importante, no digo ya a nivel de joya, pero a nivel de valor para coleccionista de meteoritos, esta joya o como la queramos llamar? Sí, tiene mucha importancia porque estás, o sea, desde el punto de vista económico no es gran cosa. Desde el punto de vista científico sí. Y desde el punto de vista de tenerlo en una colección relacionada con meteoritos es un objeto tremendamente curioso. Es un objeto en el que además, aunque no se vea a simple vista, pues hay atrapadas burbujas de aire que quedaron ahí en este material fundido, en esta arena fundida, en el momento de la formación de esta capa de óxido de silicio que se fundió y que quedó como testimonio en la arena del desierto de un impacto importante que se produjo contra nuestro planeta. Y también nos enseña que nuestro planeta en lo que tiene que ver con cráteres de impacto muchas veces nos lo pone muy difícil a los científicos, porque con la tectónica de placas, la erosión, la acción de seres vivos y demás, muchos de estos cráteres han ido desapareciendo y a veces es un verdadero rompecabezas intentar localizarlos o intentar identificar algún resto. Entonces, desde ese punto de vista, se trata de un material tremendamente curioso y que desde el punto de vista científico tiene mucho valor. Claro, y esto incluso más porque no dejaron ni siquiera cráter de impacto, ¿no? O sea, es más complicado todavía. Claro, el cráter de impacto es que no se sabe si no se llegó a formar porque fue una explosión atmosférica, si se formó y quedó enterrado y todavía no se ha descubierto, o si se formó, quedó enterrado, luego se desenterró y quedó totalmente erosionado. Esa es una gran incógnita que hay en torno a este tema. De hecho, hace muy poquitos años se descubrió, por ejemplo, en la Antártida, un cráter de impacto, con todo el tema este del calentamiento global y demás, que se están produciendo deshielos, pues se empezó a vislumbrar que había habido ahí un cráter de impacto que hasta hace muy poquito no se conocía, sigue enterrado en el hielo, pero ya se consiguió identificar que estaba bajo esa capa de hielo antártico. Entonces, no sabemos exactamente qué ha ocurrido con este cráter, si sigue ahí o no sigue ahí, en caso de que el cráter en sí llegase a formarse. Claro. Te iba a comentar, la hipótesis esta entonces de que fuera una explosión aérea es similar a una también de las hipótesis de Tunguska, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, que sea un cometa que no llegó al suelo, sino que hizo una explosión aérea enorme, porque en Tunguska la lió parda, digamos, ¿no? Kilómetros y kilómetros de coníferas aplastadas, ¿no? Efectivamente, o fue un objeto que tuvo más envergadura que el de Tunguska, o bien fue un objeto que consiguió penetrar más en la atmósfera y estallar más próximo al suelo. Es que esa es una cosa que llama mucho la atención, porque cuando le dices a la gente, bueno, tal impacto de una roca contra el suelo, o la explosión de Tunguska o la explosión de Chelyabinsk equivalió a no sé cuántas miles o millones de veces la bomba de Hiroshima, y dice la gente, pero vamos a ver, que lo de Hiroshima montó lo que montó en el suelo y lo de Chelyabinsk, que fue varios órdenes de magnitud más potente, pues provocara 1000 heridos nada más, ¿eso cómo se come? Bueno, pues se come porque lo de Hiroshima, la bomba atómica, estalló muy próxima al suelo, se hizo así con toda la mala leche, como sabemos, pero una explosión a 20 kilómetros de altitud, como ocurrió en Chelyabinsk, por ejemplo, en Siberia, pues con la ley del cuadrado de la distancia hace que toda esa energía se vaya disipando y que lo que llega al suelo pues sea simplemente una fracción mucho menor que la energía que inicialmente ha intervenido o se ha desprendido en esa explosión. Entonces, la altura a la que se produce esa explosión aérea tiene aquí un, digamos, un juega un papel fundamental. Y es un material que solo se encuentra, digamos, en el Imperio del Faraón, en la zona de Egipto, Libia y tal, no se encuentra en ningún otro lugar en la Tierra, es decir, es algo que se ha ocurrido allí y no hay vestigios de que en otro sitio lo podamos... Porque desierto hay más en la Tierra, claro, para claro, formar ese... Para porque hubiera... Hay un montón de arena por ahí. Bueno, y se investiga mucho en el Sahara y en otros muchos sitios, ¿no?, que están más alejada a lo mejor de unas zonas o de otras, o en otros desiertos, en otros continentes, y bueno, saber si... O que los egipcios buscaban este tipo de material y por eso se ha encontrado, ¿no?, el tema. El material estaba en superficie. Seguro que hay mucho enterrado, pero el material estaba en superficie, entonces lo encontraban sin gran dificultad. Este material en concreto, este vidrio en concreto, solo se ha encontrado en esa zona, pero ya iré comentando en otros programas que hay otros materiales similares, que algunos son materiales con una mayor belleza, que se han usado también como joyas, se han usado como piedras preciosas, y otros que simplemente como curiosidad científica quedan muy bien porque la verdad es que, pobrecitos míos, muy agraciados estéticamente no es que sean, pero guardan relación con procesos similares de impactos contra el suelo de grandes rocas que han abierto cráteres y que incluso han lanzado materiales de la superficie a altas capas de la atmósfera o incluso al espacio y luego han caído. Pero como digo, este tipo concretamente solo se ha encontrado en la zona de Libia y Egipto. Pues muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias por empezar esta sección. Te esperamos en tu próximo capítulo, que bueno, ya nos adelantarás cuando será y que lo anunciaremos naturalmente en un punto azul. Y agradecerte enormemente el que en este modesto programa, un punto azul, contar con tu colaboración y contarnos estas cosas tan maravillosas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y yo encantado, así que seguiré contando cosillas por aquí relacionadas con los meteoritos. Estupendo. Pues, nos alegramos muchísimo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de, bueno, que nos ha traído, que nos tiene que contestar Lito, que una pregunta muy concreta, bueno, más que una pregunta, no era pregunta, sino era una advertencia de lo que te iba a gustar. Un guante tirado. Un tic y te tiró un guante. Y cuéntanos, ¿en qué consistía este famoso guante que te ha tirado? Y yo, pues bueno, que como no soy muy fácil de atrapar, pues voy y lo recojo, ¿no? El guante. Así que, bueno, nuestro oyente David Cotano me advertía sobre la figura de Antón de Alaminos, que me iba a gustar, y por su conexión con la meteorología, aunque este personaje era una de las series de los descubridores, en este caso era de la época de Colón y un poquito más reciente, de la conquista de América, pero que tiene su conexión con la meteorología que tanto me gusta, y como David a lo mejor pues también lo sabe, por mi referencia, pues me arrojó este guante. Me puse enseguida a ver este personaje, que de nombre no me sonaba absolutamente nada, y la verdad es que tiene su miga, la verdad es que este Antón de Alamina fue grumete. La verdad es que dice todas las investigaciones, no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, o sea, no hay datos para poder saber ni el lugar ni la fecha de nacimiento ni muerte, pero los primeros indicios históricos que se tienen es que se enroló como grumete en el tercer y cuarto viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Y por lo visto, pues allí, junto con Colón y después, cuando volvió, cogió, tendría facultades y cogió pericia a manos del timón y se hizo de uno de los mayores timoneles o mejores timoneles de la época. Tan fuerte fue la fama de timonel que la expedición, que contaron con, en varias expediciones con él. La más famosa o la que tiene que ver con la meteorología es la que lo ficharon como timonel en la expedición de Ponce de León a la Florida. Ahí se dio cuenta en la vuelta a España, una vez que salió de la península, llegó allí a la península de la Florida, a la vuelta se dio cuenta de que la nave volvía con un cierto rumbo a la península, pero sin ayuda de viento, o sea que había una corriente que permitía que la carabela o bueno, el barco, la nao, volviera sin ayuda de viento, y es que existía una corriente. La investigó y se constata históricamente que fue el primer marino que se dio cuenta que constató la corriente del Golfo, la famosa corriente del Golfo. Siguió, por lo visto, su gran fama como timonel y terminó en dos expediciones más, una con Francisco Hernández de Córdoba, que salió de la Florida y llegó al Yucatán. Se constata que fue la primera llegada de los españoles a la península del Yucatán. Y por allí ya, muy pronto cuando volvió, ya estaba Hernán Cortés también fichando para su expedición famosa, que descubrió toda la zona azteca allí de México. Así que participó tanto en todas estas expediciones y su fama como timonel pues fue muy, muy grande. Esto en Palma, de ahí el guante, con mi afición a la meteorología y a todos los fenómenos atmosféricos y oceanográficos de la Tierra. Y después he estado mirando, para refrescaros un poquito, la corriente del Golfo, que la descubrió en principio este timonel, es ahora considerada, se sabe que es una corriente que lleva agua cálida del Caribe, formada en el Caribe, y lo sube en diagonal, primero sube muy pegada a la costa americana, a la costa este americana, pero una vez a la mitad de Estados Unidos se separa del continente y cruza el Atlántico, en lo que se llama la corriente de la deriva norteatlántica, y llega y hace llegar las aguas cálidas a Europa. Eso hace que Europa, sobre todo en latitudes altas, sea habitable, y no como a su mismo nivel, pues puede ser, yo qué sé, la península del Labrador, o el norte de Canadá, que tiene casi nieves perennes, ¿no?, durante todo el año, menos un par de mesecitos. En Europa, a esa misma latitud, se puede vivir más o menos decentemente. Díganselo a los irlandeses o a los ingleses y a los noruegos y toda la parte de que es donde acaba la corriente, la deriva norteatlántica. Y hasta hace poco, eso era lo que se tenía, ¿no? Ahora se ha investigado más sobre el tema y se sabe que la corriente del Golfo forma parte de lo que se llama la cinta transportadora o corrientes termoalinas, ¿vale? Que ya no comunica, no es solo del norte Atlántico, sino ya la corriente termoalina es una circulación global, marítima, por todo el globo terrestre, en que las aguas cálidas superficiales se mezclan, se terminan subduciendo como si fuera el manto de la corteza hacia abajo, formando corrientes que van en sentido contrario, hacia abajo, más salinas y más pesadas, y lo que hace es transportar, digamos, el, el calor de las zonas tropicales a las zonas templadas o polares. Es súper interesantísimo todas esas cosas, la cantidad de calor que transporta. He estado viendo datos y la cinta transportadora es 1000 veces más potente, transmite 1000 veces más calor que toda la atmósfera completa, porque sabemos que el agua tiene mucha más capacidad calorífica que el aire y es mucho más densa. Como la energía es proporcional a la densidad, la cantidad de calor que transmite en la corriente del Golfo o cualquier otra parte de las corrientes termolíneas que hay por el mundo es importante. Y voy a terminar ya con una sugerencia, ya que él me dio la sugerencia de que mirara al personaje este de Antón de Alaminos. Yo le lanzo otro guante, tanto a él como a todos vosotros, que echéis un vistazo a YouTube y veáis un vídeo de una conferencia que dio en 2018 el doctor Jesús García Lafuente, que habla sobre el cambio climático y la circulación oceánica. Me lo he visto esta mañana y es espectacular. Lo habla con una transparencia y es digno de escuchar, sobre todo ahora que estamos evaluando qué impacto tiene el hombre en el mundo, ¿no? Con la emisión de gases de efecto invernadero, y que ya se ha escuchado por ahí, no sé si vosotros, pero yo llevo tiempo escuchándolo, que un exceso, por ejemplo, de agua dulce de los glaciares de Groenlandia pueden hacer cortar la cinta transportadora, que es la corriente del Golfo, hacia el Atlántico Norte. Y eso puede ser una catástrofe climática brutal. Entonces, lo explica estupendamente en este vídeo. Recomiendo que lo veáis. Así que bueno, aparte de comentaros toda esta conexión entre la época de descubrimientos y nuestros intrépidos navegantes del siglo XVI-XVII, que con la meteorología, que ha sido fantástico. Así que muchas gracias a David Cotano por este guante que me ha hecho pasar una jornada investigando sobre el tema para que haga aquí este ratito. Y a nosotros por escucharte y por entender un poco más todo el funcionamiento de nuestra atmósfera y de nuestro clima y de nuestro hábitat. La verdad es que tendremos que poner en Twitter, le contestaremos, bueno, ya le contestamos porque te envié su tweet, pero le pondremos un enlace con el YouTube, el vídeo de YouTube en donde se explica, para que haciéndole referencia a él, para que también lo vea, aunque seguro que nos escucha en el programa. No olvidaros de cuando subáis el programa a YouTube, en comentarios ponerle el enlace a la conferencia que ha dicho Lito. Será muy interesante para que la gente pueda después pinchar también allí. Ah, claro, sí. ¿Vale? Sí. Lo pondré. Muy bien. Es que ha sido interesante tanto la historia de este, que no la he dicho un poquito, he investigado y la verdad es que las expediciones con en la península de Yucatán, con Fernández de Córdoba y con Hernán Cortés, la historia tiene miga, la verdad, es para escucharla. Y ya después, si te quieres ahondar en el cambio climático y las corrientes, pues con este documental os podéis saciar de verdad y quedaros bien informados. Así que ha sido estupendo. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, David, y sobre todo por escucharnos y bueno, y pincharnos un poquito para que saquemos algún tema también interesante. Bueno, pues vamos a pasar a hablar a la conjunción del año y de muchos años, ¿no? Porque la verdad es que una conjunción como esta, nosotros en nuestra web acostumbrábamos, este año hemos estado un poco más descuidados, aunque las hemos hecho, pero con la pandemia, bueno, pues tampoco hemos querido publicitar muchas, ni publicitamos la salida, porque prácticamente no la hacemos, y de hecho no estamos sacando nuestro calendario ni en Facebook, ni en Twitter, ni, ni para que lo veáis, porque, bueno, pues no está la situación como para salir en grupos grandes ni hacer actividades. Pero bueno, esta vez era una ocasión de lujo, porque no solo era una conjunción, que a todos nos gusta cuando se juntan la Luna con un planeta o dos planetas, y en este caso que eran dos gigantes como Júpiter y Saturno, y se aproximaban tanto, bueno, pues que desde un telescopio pues podemos ver a los dos dentro del mismo campo, además con sus lunas o con gran parte de las lunas de unos y de otros. Bueno, pues era una situación impresionante. Pues vamos a hablar un poquito del tema, de los compañeros que han intentado tanto fotografiarlo como hacer alguna salida para verlo simplemente, pero primero quisiera leer un texto que está en Instagram, de nuestros amigos de Astromare, de la Agrupación Astronómica de Tomares, que a raíz de precisamente de esta conjunción, pues habla de otra conjunción, de la conjunción de 1524. Y cuenta, ya falta muy poco para que Júpiter y Saturno se acerquen aparentemente, tanto que a simple vista se vean como un único punto brillante en el cielo. Bueno, si es que las nubes lo permiten. Hace unos 800 años que no ocurrió una conjunción tan cercana entre los dos gigantes del sistema solar, pero en estos 800 años ha habido más conjunciones. Efectivamente, no lo dicen ellos, ha habido un montón de conjunciones y algunas tan cercanas, pero no que sean además de noche, que es lo importante para que la podamos ver en gran parte del planeta. Bueno, pues en el año 1524, cuentan, hubo una gran conjunción no solo de Júpiter y Saturno. El Sol junto a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en febrero de 1524, se encontraban todos en la constelación de Piscis. Dado que los astrólogos pensaban, astrólogos en este caso, no astrónomos, ¿eh?, porque estamos hablando de 1524, que había de todo. Dado que los astrólogos pensaban que el mundo se había creado en una conjunción multitudinaria en el primer signo zodiacal, Aries, Johannes Stoffler, que era un matemático, astrónomo, astrólogo, clérigo alemán, profesor de la Universidad de Tubinga, predijo que como la conjunción iba a ser en el último signo del zodiaco y que era un signo de agua, el 20 de febrero de 1524 comenzaría otro gran diluvio apocalíptico de magnitudes universales. Un conde, también alemán, llamado von Langenheim, que me perdonen los alemanes si no lo pronuncio muy bien, mandó construir una enorme arca de tres cubiertas, emulando a Noé, y la echó al Rin a la espera de la lluvia. El 20 de febrero, cuando empezaron a caer las primeras gotas, una muchedumbre atemorizada corrió despavorida hacia el arca. El conde intentó organizar a la muchedumbre, pero solo consiguió ser apedreado y pisoteado. De pronto dejó de llover, y no llovió más en todo el día. Y tampoco llovió al día siguiente, ni el otro. Más aún, aquel año fue un año de sequía en Alemania. El conde murió como consecuencia de las heridas. La reputación de Stoffer como astrólogo quedó muy mal parada, claro. Nadie se tomó demasiado seriamente su nueva fecha de 1528, que había recalculado. Afortunadamente para él, había realizado trabajos como astrónomo que le permitieron el reconocimiento de ponerle un cráter en la Luna a su nombre. Murió de la peste en 1531 y no como había predicho, alcanzado por un objeto caído del cielo. Bueno, pues amigos de Astromare, enhorabuena porque está muy destacar bien. Estos temas... ¿Lo ha dicho febrero de 1524? ¿Febrero de 1524? Sí, la conjunción de 1524. Vale. Es que tengo curiosidad por simularla en el estelario. Coger el estelario o el estelario. Para simularlo luego, que me tengo curiosidad, voy a por esa cosa. Tantos planetas, por eso tengo curiosidad y lo voy a poner. Entonces, lo del cráter en la Luna no se lo dieron por la predicción, evidentemente. No. Ni por el arca tan chula que construyó. Bueno, me ha dado un gran placer traerlo porque era astrónomo, matemático y astrólogo. Cae a huevo lo del refrán, el que mucho abarca poco aprieta, ¿eh? Algo bueno. En la matemática tendría que flojear lo mismo que en astronomía. Y no seáis injusto que era un hombre del Renacimiento, ¿eh? Y ahí estaban tratando de saber de todo. Bueno, como, como astrónomo tiene el cráter en la Luna, pero como astrólogo le dieron una paliza. Bueno, Kepler también fue astrólogo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ya sí. Hemos hablado de Ptolomeo y Ptolomeo. Pero era más bueno, era pues... más bueno, lo contrataban los reyes y no le daban paliza por la por fallar. Pero bueno, Ptolomeo también fue el creador de los horóscopos y era un matemático estupendo y fue uno de los grandes genios de su época y bueno, entonces... eran otros tiempos, lo importante es que la ciencia avanza y aprende que sigue siendo ciencia y que no. Así oye, que... pues fíjate tú que estamos en 2020 y ha habido otra conjunción de esta planetaria y tampoco me extrañaría que hubiera gente haciendo arcas por ahí, ¿eh? Porque está la cosa fatal con los terraplanistas y demás. Bueno, contadnos, ¿cómo ha sido vuestra visita bueno, al observadero? Yo creo que al final se decidió ir al observadero. Sí, a ver la conjunción y a fotografiar. Donde solemos observar así cuando no queremos ir demasiado lejos de Jerez, en la carretera cortada, allí es la carretera de Gibalvín, sobre 10 kilómetros. Perdona, José Luis, ¿y cerrando micrófonos o abriendo cuando vayáis a hablar porque se escucha de fondo algún eco de alguien que pues, se ha conectado? No eres tú. Yo lo tengo bien, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues nos fuimos allí, como tú dices, a lo que llamamos el observadero, o sea, está a 10 kilómetros de aquí, no es pasar cohetes y hacer fotografías y cosas muy, muy esto, porque hay que irse un poquito más lejos, pero nos permite una zona que tenemos un horizonte bastante amplio por los cuatro costados, digamos, ¿no? Entonces, la zona oeste, que era la que tenía que estar abierta, sin despejada, porque la condición ocurría muy bajita, pues la teníamos allí. Sigo escuchando ruido. Sí, Jesús Moya. Ahora ha cerrado ya, sí. Muy bien. Y entonces, claro, es una zona bastante llana y tenemos prácticamente los cuatro puntos cardinales despejados a la hora de hacer cualquier tipo de evento de este tipo. Allí hemos ido a hacer Perseidas y otra serie de eventos multitudinarios. En este caso, pues nos juntamos allí. Estábamos allí Rafa y Joaquín y yo, los tres, y después, que no están aquí, estaba Luis María y estaba José Manuel. ¿Y Miguel? Ah, y Miguel Soto, correcto, sí, de los que no estaban, tres, o sea, seis. Era sí, justo. Era lo permitido, era lo permitido por ley, así que no estábamos, con, por supuesto, mascarillas y demás, y... Yo fui con la intención, porque claro, esta semana tenía tope de trabajo, no podía preparar gran cosa, y me fui con mi ETX simplemente para observar un ratito este fenómeno tan curioso y no me lo quería perder. Pero, por ejemplo, Rafa sí se llevó un equipito con su ordenador y demás para hacer unas tomas, y de hecho las ha publicado en el grupo y le han salido unas tomas muy, muy, muy chulas de la conjunción. Cuéntanos, Rafael. Sí, bueno, llevaba desde el viernes intentándolo con la reflex, pero ayer aproveché y digo, me voy a llevar el PC y una cámara para hacer vídeo, a ver si podía sacar un poquito más de resolución y tal. Por lo que os decía antes, a mí me hizo más ilusión encontrarme allí, ¿no? Con el grupo, con la gente que hacía tanto. Sí, de verdad. Que eso, no quedábamos. Fue increíble. No sé. Estábamos muy temprano. A Luis y a Miguel hacía un montón que no... Tú y yo no habíamos visto hace poco. En verano. Y, sí, pero... Y hace menos. Y nos vemos por la radio muchas veces, o sea, por sí. Zoom, ¿no? Pero Miguel hacía un montón que no veía. Un año quizás, ¿no? Y prácticamente. Bueno. Luis lo mismo. Y Miguel también me hizo mucha alegría de volver a ver ahí en el campo donde nos gusta vernos a los astrónomos, ¿verdad? Y estuvo muy bien, porque al final el hecho de que tú vinieras poco preparado para hacer fotos y te trajeras un ocular para mirar, pues fue una, ¿no? Al final fue un... convirtió, bueno, aquello que iba a ser solo fotografía y poder disfrutar de tu telescopio, mirarlo con el ojo, que es diferente, ¿no? Pues estuvo, no sé, a mí me pareció muy entrañable y disfruté un montón. Fui muy feliz ayer, ¿eh? Yo lo siento, una de miedo por mi parte, no me atreví al final a salir, lo estuve viendo desde la azotea de casa con Marta, pero si hubiésemos ido Marta y yo, hubiésemos sido ocho, hubiésemos tenido que separarnos, así sí, que, bueno vamos, no sabíamos cuánto íbamos casi, a ir. Pero... Dos grupos y ya está. Es que casi se formaron dos grupos porque había una distancia fotógrafo importante entre... y visual, ¿no? Claro, más de tres personas en sí. Un telescopio no estábamos nunca. Nunca. Si te das cuenta, la formación que tenemos allí en la carretera cortada esa, es una carretera donde los coches los aparcamos uno detrás de otro y delante de cada coche un telescopio, o sea que en realidad estamos separados. Tres metros, ¿verdad? Sí, claro. Sí, había tres metros entre cada uno, sí, sí. Mantuvimos distancia, mascarilla, o sea, fuimos muy prudentes, sí. Se utilizaron los coches para separar, ¿no? Claro, entre un coche y otro prácticamente es donde poníamos el telescopio. Tú sabes que bueno. Has venido, ¿verdad? Claro. Hola. Hola, Isabel. Se incorpora Isabel también al grupo. ¿Cómo estás? Para saludar, es que acabo de otra videoconferencia, vamos. Estoy como hype. Continuamente reunida. ¿Y estáis vivos después de la evaluación? Sí, hemos llegado hasta aquí. Yo he entrado un poquito tarde por eso, porque tenía que terminar una cosa y digo, hasta que no la termine, no otra. Y quería por lo menos despedir, como he dicho, acércate un momentito, aunque sea, porque es el último programa. Para despedir el año, hombre, claro. Que esperamos el año que viene vuelva a la ruta del tiempo. Hombre, con más relojes de sol. Lo que no hay es tiempo. Bueno, el tiempo es lo de menos. Cuando tú puedas y ya irán saliendo poco a poco. Muy bien. Así que, gracias. Feliz fiesta. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Pues nada, bueno. Ya os digo, el ETX sigue siendo un telescopio que sorprende. Ayer, por ejemplo, estaba hablando Rafa y yo y se ven muy, muy pequeñitos. También me acuerdo que lo comentó Joaquín, se ven muy pequeñitos los dos planetas, pero muy, muy definiditos, muy... los dos en el mismo campo y estupendamente para un telescopio que costó lo que costó y demás y sus motores y en fin. Y los cuatro satélites galileanos. Y los cuatro satélites galileanos, por supuesto. No, se veían más. Yo con el ETX-90 no solo se veían los cuatro, se veían también más satélites. Bueno, y alguna, la verdad es que el cielo estaba regular, la verdad, mucha turbulencia. Titán se vería, ¿no? Humedad. ¿Qué? Sí. Con el 90 ya se vería Titán, seguramente. Y estaba, la verdad. Mira, es que ve, ¿no? Cuando anochece empieza a bajar y está bajito. Si estuviera alto, sí. Pero es que estaba muy bajito en el horizonte. Estaba muy bajo, sí. La turbulencia. Y luego no. Bueno, conseguí hacer un vídeo, un pequeño vídeo, que no es que sea una maravilla, y menos con el ETX, pero bueno, es vivir el momento. Yo creo que lo más emocionante es verlo, ¿no? Ver en el mismo ocular a dos gigantes que acostumbrados a verlo solo, que Saturno casi estaba tan cerca de Júpiter como alguna de sus lunas, o sea, una cosa espectacular de visión, ¿no? Yo vuelvo a decir lo mismo, yo estaba en espíritu, no, lo siento, pero no puedo ahora mismo, así que bueno, tendréis que esperar a más adelante a verme. Tenía deberes familiares como casi siempre. Te sentíamos, Lito, te sentíamos. Ya. Te sentíamos allí. Estoy harto de estar en espíritu. Eso también, ¿verdad? Espero que no sea como la próxima conjunción, que es del 2080, y vernos y conjuntarnos un poquito antes. No sé si vamos a... No sé si vamos a tener que esperar, ¿eh? Pues la pena que no estuviera el cielo ayer como está hoy, porque hoy era de un despejado y de un nítido y de una cosa. Sí, fue la mala suerte. Ayer estaba. Jesús, ¿ha llegado a hacer alguna foto o la has estado mirando por el telescopio ahora? Ahora me he hartado de sacar vídeos con la refle, lo mismo que ha dicho Rafa, he probado a sacar vídeos con la refle, porque claro, la refle es en color y a ver si sacaba algo más, pero es desesperante porque luego dice, ahora la refle me lo saca en modo mod. Lo tengo que pasar a AVI, lo tengo que no sé qué, esto es un suplicio. Y luego con la otra, con la ZUO, pero es la ZUO que tengo en blanco y negro para hacer el guiado, con esa salió un poquillo... Entonces con esa, con una 120, entonces con ese prueba también por ver si salía alguna definición o algo. Pero lo de ayer, yo no sé si este me va a dejar compartir, voy a intentar compartir y enseño lo de ayer. Sí, para nuestros seguidores de YouTube, pues puedan ver algo, aunque ahora lo contaremos cuando presente lo que comparta Jesús, que Jesús está en el puerto. Sí, sí, sí, se ve. Sí, sí, bien, ya sí. Lo creo. Estamos pues viendo bien, bastante pues, bien. Yo veo ahí Saturno y Júpiter con sus bandas y veo mínimo tres satélites. Efectivamente, tres. Hoy se veían cuatro. Sí, pero sí, fijaros sí. La mancha que tiene esto por aquí, es que la cámara tiene 15 años. Bueno, mira, aquí está la cuarta, calla. Sí, verdad, sí, la cuarta satélite. ¿Y la mancha esa de qué es, Jesús? ¿De qué puede ser eso? Pues yo me calculo de la lente, que... ¿Algo de la lente o algo de...? No, si me empezaron a estropear, es que me vinieron ahora, verás, no te lo pierdas. Cuando me compré el MEADE, pues me venía de regalo una LPI de esta. Dije, ah, pues mira, pues tengo una LPI de regalo, pues perfecto. Y ahora hacía más contacto el USB y me mandaron otra más de regalo. O sea, una cosa increíble. Claro, imagínate lo que costarán los chismes para que me mandaran otra sin discusión. y ahora después de no sé cuántos años sin usarlas, pues he visto como que al cristal le han debido de salir unos sarpullidos. Es como que tuviera unos puntitos al cristal. Eso, ¿sabes qué puede ser eso? Eso cogen humedad y salen hongos. Pues yo, al vidrio. Yo lo he intentado quitar con alcohol, con no sé qué, nada, no he visto manera. Y ayer dije yo, digo, mira, qué desastre lo de las cámaras nuevas. Digo, mira, voy a poner en marcha la antigua. Y la antigua, digo, hostia, me pide el Windows XP porque con el Windows 7 no se come y con el Windows 8 no se come. Ahora que no me escuchan los informáticos, ¡qué horror! Y venga. Ahora que no me escuchan los dos informáticos. Y ahora resulta que bueno, pues digo, mira, el portátil que tengo antiguo, a la bulla corriendo, me busqué un XP que tenía por ahí de trasto y tal y cual, y conseguí meterle los drivers y todo eso, porque mi ADE ya no actualiza. No actualiza. Y claro, que te compre otra cámara, básicamente, como dice la gente cabrea por internet. Y escucha, esta foto tiene 10 kilobytes. Me cago en la leche. 10 kilobytes. Fíjate. Y dice, es que es increíble lo que se hacía hace 15 años. Ya lo creo. Y se sigue haciendo. Lo que pasa es que los sistemas ya no responden y es difícil mantener sistemas antiguos, pero es una pena. Sí que es verdad que hay cosas que siguen manteniendo cierta calidad y igual o mejor que... Y ahora, hay bastantes técnicas y bastantes cosas mejores, pero lo más increíble de esto es que además, por lo que me gusta esta cámara y este software, que yo no me explico cómo no siguen haciendo software actualizado de este tipo, es que hace el procesado automáticamente en tiempo real. Tú te lías a echar fotos, o sea, le das al clic del OK, hombre, sabiéndolo manejar un poquito el software, que es una tontería, y te apila las 10 primeras fotos y luego se lía acumular en tiempo real y te sale la foto del tirón conforme la estás haciendo. Muy bien. Pues bueno, ahí. Pues esto ha dado de sí. No sé si José María sigue por aquí con nosotros y nos quiere comentar algo. Si él estuvo, creo que se ha marchado un momentito. Bueno, simplemente terminar con lo de la conjunción. José María, ¿lo llegaste a ver? La conjunción, sí. La llegué a ver, pero no ayer. La vi antes de ayer, que estaba monitorizando la Luna con los telescopios del proyecto Midas. Y, claro, no me pude resistir. Así que desvié uno de los telescopios, apunté a Saturno y a Júpiter. Y la cámara era en blanco y negro. Midas lo hacemos con cámaras de alta sensibilidad en blanco y negro. No tenía la opción de color entonces. Pero yo me quedé... Vamos, impresionado. Era una de esas imágenes que dices tú, bueno, el que no se sorprenda por esto es que no tiene alma. Esto es algo que en fin, es un evento único. Y bueno, me dio mucha pena tener que volver otra vez a apuntar el telescopio a la Luna, pero ya digo, aquello fue una imagen que, en fin, una pasada, vamos. Sí, inolvidable. Yo... Es que además, José María, tú de profesional eres aficionado y no te puedes resistir a ver estas cosas, porque la belleza de la afición es precisamente no solo el conocimiento, el poder conocer todas estas cosas, sino el verlo, ¿no? El que tú ves, bueno, pues a Júpiter y Saturno al lado es una visión maravillosa. Yo creo que es una de las cosas que... Es que es eso, uno, o sea, cierra los ojos y se imagina, claro, bueno, que está en el cielo. Es una cosa, en fin, inolvidable. De hecho, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía se hizo una retransmisión en directo del evento desde el Observatorio de la Sagra. Y bueno, es algo en lo que yo creo que nadie que tuviera en ese momento un telescopio a mano ha podido resistirse a mirar, porque no es algo que pase todos los días. Claro. ¿Eso está grabado en vídeo también? Está grabado en vídeo en el canal de YouTube del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hay un vídeo ahí donde, bueno, hubo desde las 5 de la tarde, Daniel Guirado estuvo haciendo, pues, hablando del evento, invitando a otros astrónomos que hablasen también un poco de proyectos relacionados con Júpiter, con Saturno y demás. Y luego se tomaron algunas imágenes. Eso está en el canal de YouTube del Instituto. Muy bien. Pues lo pondremos también en nuestro enlace en iVoox o en las redes para que también se pueda acceder y ver, aparte de las múltiples fotos que hay ya por las redes, tanto nuestras como de otros compañeros de otras asociaciones y de, bueno, que yo creo que ha sido una publicidad engañosa en algunos medios con el tema de la estrella de Belén, pero bueno, será o serón si siguieron o no algo parecido, imposible si eran de verdad magos astrónomos, porque deberían de saber lo que estaban viendo, pero bueno, la verdad es que un evento maravilloso y precioso. Ayer oí una cosa, voy a interrumpir un poco porque me pareció muy ingeniosa, no voy a decir el nombre por si no quiere que se mencione, pero alguien comentó con toda la sabiduría del mundo que esto de la estrella de Belén y la conjunción era como empezar a discutir sobre si la capucha de Caperucita Roja era de algodón o era de tergal. Que esto... A ver... ¿De qué estamos hablando, no? Pero bueno... En fin. Así, la verdad. Pero lo curioso de esto es que yo casi todo el mundo que me ha preguntado me preguntaba y me decía, bueno, ¿y eso de la estrella Belén? Digo, bueno, otra vez, digo, esto para las creencias de Lito. Esto es para la sesión creencias. Ay, ay. Muy bien. Bueno, pues estamos también finalizando el programa, pero nos gusta siempre hacer un recorrido final, al final de año, de nuestro programa. De bueno, ahora vienen las fiestas en que regalamos también, en libros, cosas que regalar, ¿no? Y bueno, lo primero que se me ocurre que podéis regalar, habiendo tenido aquí a dos artistas, pues es arte, podéis regalar arte, y ya sabéis que nuestra corresponsal en Granollers, Julia Ar, hace unas obras sobre astronomía impresionantes, también Anima Ho, nuestra amiga chilena, que también se dedica a lo mismo, pues también, aunque está más lejos y es más difícil solicitarlo, yo creo que Julia le podéis pedir cualquier cosa, y de hecho Rafa tiene ya en su casa una de sus obras, las Pléyades, ¿no, Rafa? Sí, las Pléyades, y están disponibles ahí el catálogo en globalastronomía.com, en la revista, todavía sigue ahí, y vamos, son muy bonitas las obras, y están muy bien de precio, yo creo que es un regalo muy... muy apañado, ¿no?, para esta Navidad. Ahora está haciendo unas obras todavía mayor, inmensas, para algunos museos que se le han encargado. Y bueno, aparte de arte, pues lo típico en nuestro caso es libro. Y aprovechando que está José María, que hemos estado iniciando hoy la serie, bueno, pues de meteoritos hay algunos, y alguno tuyo, ¿no, José María? Meteoros y meteoritos, creo que sí, se titula. Efectivamente. La serie de Astromar Combo, ¿no? Eso es. Esta es la serie de Astromar Combo y se titula Meteoros y Meteoritos, y bueno, ahí se hablan de cosas relacionadas con todo lo que tiene que ver con bolas de fuego y algo también de impactos en la Luna y demás. Pues ya sabéis, si queréis saber sobre el meteorito, tenéis a José María Madero. También tuvimos a José García del Museo Canario de Meteoritos, que también tiene algunos libros. Algunos de los que nos dijo en el programa lo podéis repasar, pero Medeldra, por ejemplo, que es hablando sobre uno de los meteoritos interesantes. O también tuvimos a Martínez Fría y lo trajimos precisamente con 101 acertijos astrobiológicos y planetarios, si sí. Queréis cambiar de tema. Sí, sí. ¿Qué más libros lúdico, hemos tenido? Un poquito ¿qué? Más lúdico, ¿no? Más lúdico, más... Ya lo estuvimos aquí también comentando. ¿Qué otro libro? Bueno, tuvimos a Eugenio Fernández. Ah, sí, Eugenio. Este año. ¿Cómo se llamaba el libro? El primero era La conspiración lunar, vaya timo. Bueno, pero, ese ya es muy antiguo. El de ahora es Los renglones torcidos de la ciencia. Sí. Creo que fue el último. Y el penúltimo. Y anterior, esa esto sí, no estaba en mi libro de historia de la ciencia. También muy interesante. Ese lo teníamos nosotros por aquí. ¿Qué más libro? Bueno, siempre, todos los años, el libro que recomendamos sí o sí es de nuestro amigo Abelino, que aunque es un descastado y lleva ya meses sin venir por el programa, sin hablarnos de la historia loca de la astronáutica ni nada, pero bueno, hay que recomendar La fuga Titán, una obra también de ciencia ficción muy divertida, con su sentido del humor. Y aunque ahora dice que el que hay que aconsejar es otro libro suyo, Pero es de... Historia de la tuna. De tuna, de tunante, claro. Es de tunante. Así es que... lógico que ahora esté más apegado a la tuna. En estos tiempos de dificultad, uno tiende a lo más lúdico, que bueno, es tuno hasta la médula. Entonces, pues lógico. Pero todavía creo que no lo ha sacado. Lo saca ahora a principios de enero. Goliardo sí. Se llama el libro. Goliardo, pero... sí. Pero bueno, yo creo que lo compraremos los amigos de por aquí, que cuando haga la presentación, claro, que iremos a ver. Si es que se puede hacer con la pandemia, porque la hará ya para el verano, supongo. Bueno, pues eso en cuanto al libro, no sé si me dejo alguno, que siempre es interesante comentar. Recordaros que este año, bueno, pues durante el año, en la nueva, tenemos siempre a caballo en un año, pues dos temporadas. Pues la temporada nueva hemos empezado con una sintonía nueva con Paola, ¿no? Que precisamente pues nos cuenta el sistema solar, y hemos tenido pues a gente muy interesante. José María Madiedo ha estado con nosotros varios programas, al menos dos. Creo recordar en abril y en noviembre, pero ahora ya lo vamos a tener de forma un poquito más continua con la nueva sección, al cual agradecemos que se una a este interesante proyecto para nosotros, que es Un Punto Azul. Pero bueno, hemos tenido el último a Rafael Luque, si os acordáis, de Soplaneta, Lito, que tú disfrutaste ahí una barbaridad. Sí, sí. No, pero de ilustres acompañantes en Un Punto Azul, ahí la lista es muy larga, ¿eh? Está... Este año, bueno, sí, este año, sí. Juan Luis Cano, Martínez Frías... Bueno, ya hemos hablado de Martínez Frías, José Pla, del Meteorito. Sí, Jorge Pla. Jorge Pla. Jorge Pla, también lo hemos tenido. María Rosa, que la matemática, que las matemáticas pueden curar aquí de Jerez de la Frontera. Julia Ar mismo también. Julia, sí. Y Anima. Bueno, Julia Ar y Anima Hop. Anima Hop. ¿Qué más, compañeros? Bueno, hemos tenido a Edgar Rubén Massa, de la revista Observadores de Estrellas Dobles, junto con Luis González Carballo. Uh-huh. También ha estado con nosotros Orbitando, los chicos de Orbitando. Los chicos de Orbitando de Granada. Que también nos dieron un buen programa. Joel también ha estado algunas veces. Joel, por supuesto, Joel, que además le estamos muy agradecidos porque, bueno, estuvimos haciendo las charlas confinadas con él. Eugenio Fernández, que ya hemos hablado también de su libro. Así como aficionados a la astronomía, también José Pablo Navarro, si os acordáis, que también es de Murcia. De la agrupación de Murcia. Uh-huh. Bueno, nuestra presidenta de la Federación de las Agrupaciones Astronómicas de España, Blanca Trutton. Y querido Emilio Alfaro. Y también nuestro presidente de la RADA, José Manuel Núñez. Y Emilio Alfaro también estuvo, ¿verdad? Ah, bueno, y Rafael Caro. Rafael Caro también estuvo. Jesús Moya, Jesús Romero. No hay que olvidar a Juan Antonio. Les mandamos un saludo muy grande al director de Códice y presidente del grupo portuense, porque siempre nos apoya y ha estado con nosotros. Y bueno, también hemos hablado de Juan Luis Cano, que a Juan Luis Cano le tenemos que estar muy agradecido este año. Y tanto porque, aparte de que ha estado en numerosos programas y nos ha mandado temas o titulares y nos envía sugerencias, bueno, pues en las charlas confinadas, cuando hicimos también las charlas confinadas, gracias también a la colaboración que hizo Joel, pues nos... Era nos un asistente así. A ponentes sí, de lujo. Ponentes muy buenos, sí, señor. Como a Simone y con Camino a Marte, ¿no? De Deimos Espaces, Simone Centauri. Y los nuevos desarrollos de la ESA en el transporte espacial, de José María Gallego Sanz. Así que, bueno, súper agradecido Juan Luis Cano. Y como sabéis, todos los años damos el Pi de Oro últimamente a alguien así. Y este año pues le va a tocar a Juan Luis Cano nuestro Pi de Oro en agradecimiento a la actividad que nos ha mantenido. Estuvo con nosotros el día del Asteroide Day haciendo un especial en Un Punto Azul. Aparte de asistir a prácticamente a todas las charlas confinadas como oyente y aparte aportándonos personas para poder hacer las charlas. Y enhorabuena, Juan Luis. Bueno, y ahora pues se te va allí alguno de nuestros conocidos, Adrián Wilche, no sé si contigo, a participar. Así que, bueno, pues enhorabuena. Y yo creo que no se nos queda nada más en el tintero, ¿no? Pues creo que no. Y yo me acuerdo, que yo me acuerde nada más. Y si se nos ha olvidado, pues que nos perdone. Lo pondremos después en comentarios o lo que sea. Así algunas de las charlas confinadas y eso, pero. Bueno, de las charlas confinadas, la mayoría las hizo Lito. Joel también de su estrato nos hizo una charla. También estuvo una charla de astrobiología, ¿no? Sí, que fue. Sí. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, ahora lo busco y lo decimos. Y la mayoría de las charlas fueron tuyas, Lito. Puedes contarnos de qué nos hablamos, porque dentro de lo que recordamos el año son las actividades que hemos desarrollado, que este año, por desgracia, por la pandemia, pues no han sido muchas presenciales, casi todas. Casi todas son de Zoom, digamos, ¿no? Yo también tuve la mía, yo tuve una. Sí, sí, tuviste una, sí, sí. Pero vamos, la mía fue, para recordaros, era introducción a la astrofotografía, como no podía ser de otra manera. Yo estuve. También. Sí, sí. Yo estuve en la. Yo hice de mareas, por ejemplo, en medición de distancia. Creo que hice una de. Por ahí de dinámica atmosférica en planetas gigantes. Evolución estelar, que es mi pasión. O sea, no, yo ahí me vacié completamente. todas estas charlas sabéis que las podemos, las podéis seguir en nuestro canal de YouTube. En sí, hay una lista de reproducción, aparte de esta, de los programas en YouTube de Un Punto Azul, hay otra con todas las charlas confinadas para que las tengáis todas juntas, en una lista de reproducción, porque ya fueron 13, ¿no? 13 o 14 entregas, ¿no? Fueron 13. No sé, 13. Fueron 13, pero en YouTube solo tenemos 11. Ah, claro, las dos primeras no se grabaron. No teníamos tecnología todavía, ni práctica. No teníamos práctica en la ni memoria, de Zoom, que no grabamos porque se nos olvidó. Bueno, eso no se dice, hombre, los fallos no. Poca práctica. Bueno, ¿qué más cositas la en el año? De bueno, hemos tenido. Me estoy acordando yo de ella, Lito. ¿Cuál? La charla de marea. Me estoy acordando yo te la doy en privado otra vez, si no te enteraste. Vale. tiene número, Jesús, tiene número. En cuanto al año en general de otras cosas, pues ha habido cosas muy interesantes, no solo la conjunción. Hemos disfrutado también con un montón de bólidos que José María Madiedo nos ha puesto. Bueno, pues en sus canales de YouTube y en su página web. Este año ha sido un año prodigioso también de meteoros, ¿no, José María? Pues sí, la verdad es que ha habido una actividad bastante, bastante notable. Eso sí, llevamos un par de semanas entre que las gemínidas han estado pasadas por agua y luego ha seguido el mal tiempo, llevamos un mes de diciembre un poquito soso. Pero bueno, esperemos que la cosa mejore. Estupendo. Hubo un bólido que pasó por el quinto centenario de allí de Sevilla, que era muy bonito también. Eso fue más o menos cuando las charlas confinadas, más o menos. ¿Sería abril-mayo? Abril-mayo. Sí, pudo haber otro sobre esa fecha, pero el más grande que ha habido así fue luego en noviembre. No sé si entre el 12 y el 16 o 17. Sí, sí. Y la semana pasada quizá hubo uno por aquí, por la bahía de Cádiz, cayó, me parece recordar. Sí, ha habido varios. No muy brillantes, no excesivamente brillantes, pero sí, algo ha habido. Hemos tenido el cometa, que lo hemos fotografiado también, el Neowise, o Neowise, WISE, que también ha sido interesante, ¿no? Hemos tenido actividad, aunque de manera más reducida. Era uno de los más potables en muchos años. Fotográficamente y ópticamente las dos, porque fotográfico ha habido alguno más, pero que se veía la cola directamente, poquitos, ¿eh? Bueno, pues esto creo que ha sido toda la temporada. Hemos disfrutado con todos vosotros. Nuestra labor, ya sabéis, que es intentar disfrutar con la ciencia, disfrutar con la astronomía, y esperamos continuar el año que viene. Todavía la temporada no se ha terminado, la terminaremos en el verano y continuamos, como dice José María, continuamos divulgando. Pues muchas gracias a todos. Concepción nueva, por mi parte, se puede también superar 2020. Ah, bueno, Lito, y vas a comentar 2020. Que tienes una sección nueva también para bueno, finalizar, pero, ¿no? Pero ya empiezo ya en enero. Ya estamos demasiado esto de tiempo. Ya la guardo para después de Reyes. Vale. Para después de Reyes. Volvemos el día 12 de enero, porque ahora vamos a cortar ya las emisiones y el primer programa, cuando volvamos este año, pues será el 12 de enero, si Dios quiere. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues okay. Así mejoramos. Felices fiestas a todos. Y nos vamos viendo ya por las redes, ¿no? Sí, nos vamos vacunando y todas esas cosas, y nos podemos ver más, que yo, como estaba diciendo antes, estoy harto de hacerlo todo en Zoom y en espíritu, así que... Sí, pero nada. Los pequeños caseros esos que tú traías, eso tiene que ser en directo, eso no puede ser. No, eso no, caseros, por Zoom pierden, probarlo, por Zoom pierden. Hay que probarlo ya. Venga. Pues adiós. Hasta el 2021. Hasta el 2021. Feliz año y feliz Navidad. Feliz fiesta a todos. Hasta luego. Adiós.